hombre estaba en la parada del autobús y ahí encuentra un amigo. Y lo ve que tiene una playera que dice bien grande: "Hablemos de Jesucristo". Y el otro me lo mira sorprendido y este hombre con la playera le dice: "Es que me garantiza una fila toda sola para mí en el autobús. No se sienta nadie al lado mío", dice. Es un chiste que había ahí en un cómic, ¿no? Pero es interesante cómo nos recuerda esto, que hay una verdadera fuerza en nuestra sociedad que va contra la fe. No es como un argumento contra Dios, pero es como una fuerza interior que actúa contra Dios. Y es esto, es que yo sé que si creo en Dios, si creo en Cristo, voy a sufrir rechazo a veces. O sea, va a haber personas que no me van a mirar bien, que en el trabajo se van a sonreír, que en la escuela se van a burlar y van a poner un nombre porque voy a la iglesia, porque creo en Cristo. Incluso si no tengo ninguna playera que diga una frase así, van a quizás a veces hacerme a un lado, incluso hermanos, primos, así: "Ah, tú eres el curita de la familia", o lo que fuera. Y uno podría sentir, debería tener fe en algo que me va a distanciar de otras personas. Yo debería dar un paso de fe si esto me va quizás a distanciar, hacer que personas a mi alrededor no me acepten, me acepten menos. Porque nadie quiere que las demás personas no lo acepten, ¿verdad? Pienso en esto, hermanos, que es importante que el buscar la aprobación de los demás o la aceptación de las personas, de nuestra familia, no se convierte en una especie de ídolo o de droga. Para muchas personas la popularidad, el ser aceptados, es como la meta más alta que hay en la vida. Lo más importante, que nadie me rechace, que todos me acepten. Y a veces para muchas personas puede tomar el lugar de Dios. Como la meta número uno en la vida es que me acepten, que me quieran. Y me parece que una persona solo puede ser liberada de esto cuando encuentra a Cristo. Cuando se da cuenta, sí, es muy importante que las personas a mi alrededor me acepten y me quieran, pero hay algo más importante: saber que Dios me acepta, que Él me quiere. Y pienso que si una persona no tiene a Dios en su corazón, es muy difícil resistir la presión de la sociedad o de las personas a mi alrededor. Va a ser alguien que no ha experimentado el amor de Cristo, le va a costar mucho resistir esa fuerza del entorno, de la sociedad, del ambiente que dice: tú tienes que buscar que todos te acepten. En esta historia del ciego está muy fuerte, muy claro este tema, porque el ciego es el único en toda esta historia que no se deja llevar por las presiones del ambiente. Fíjense cómo todo el mundo alrededor está con un temor inmenso de que los rechacen. Uno va a venir el Sanedrín, el tribunal mayor, y nos va a expulsar de la sinagoga. Y entonces los amigos o otros, incluso doctores de la ley, por temor no lo defienden. Incluso sus padres, sus papás, dicen: "Oh, nosotros no sabemos nada, no sé qué le pasó, qué sé yo, pregúntenle a él, no sea que nos echen a nosotros también", ¿verdad? Y entonces empiezan a decir excusas: es evidente que lo curaron, pero dicen: "No, debe ser otra persona", o "No, se ve que no, quizás no estaba ciego, nos engañó por años, nos hizo creer que estaba ciego y no era verdad". Buscan explicar el milagro de un modo increíble para no ser rechazados. Y pienso que conmueve el corazón ver a este hombre simple, este mendigo, solo, frente a un tribunal de expertos, de jueces, que le interrogan. Y le dicen: "Tú, que no sabes nada, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo explicas esto?". Y él dice con mucha humildad: "Yo no sé muchas cosas, pero sé algo, que yo era ciego y ahora veo. Que este hombre que me ha curado no puede ser un pecador, porque no puedo negar lo que me ha pasado". Y bueno, lo expulsan. Es expulsado por el Sanedrín, es expulsado por autoridades, pero es recibido por Jesús. Pienso que para muchos de nosotros, y especialmente los primeros cristianos, muchas veces esto pasaba. Sabían que al entrar en la fe cristiana iban a ser rechazados de muchos lugares, pero estaban dispuestos. Les propongo, en base a este evangelio, hermanos, dos grandes preguntas. La primera es, ¿hay momentos en mi vida en que siento una presión muy grande por ser aceptado por los demás? ¿Hay momentos en mi vida en que tengo una presión muy grande de que me acepten y por eso incluso estaría dispuesto a hacer cosas que sé que no están bien? Es decir, la fuerza de que los demás me acepten, o ser popular, o ser aprobado por los demás, me puede llevar hasta hacer cosas que sé que no están bien. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿mi relación con Jesús me permite ver mejor? ¿Mi relación con Cristo Jesús me ha permitido ver mejor, ver más claro? Les propongo bajar esto a tres cosas. Tres áreas en que una relación con Dios generalmente permite a las personas ver con más claridad. La primera área que generalmente yo he visto las personas que se acercan a Cristo ven mejor es que descubrir el amor de Cristo me permite descubrir mi verdadero valor. Es como una nueva fundación para nuestra vida. Muchas veces hay personas que se sienten muy mal, muy desanimados en la vida, muy tristes, muy solos, muy solas. Y experimentar el amor de Cristo les abre los ojos. No, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, amado por el Padre. No estoy tirado en el mundo, sino que tengo un Padre en el cielo que me cuida. Con eso me permite ver el valor que tengo. Y no depender de esa aprobación constante de los demás, que constantemente como una droga me estén diciendo, no, tú, qué bueno que eres, qué buena que eres. Descubrir mi valor como persona ante Dios. Segunda cosa, seguir a Cristo también me permite ver lo malo que es el pecado, lo destructivo que es el pecado. O sea, me permite verme a mí objetivamente. Me permite ver lo bueno que tengo sin volverme soberbio, porque sé, bueno, Señor, tú me lo diste. ¿Yo quién? ¿Qué mérito tengo de haber recibido esto? Simplemente que tú dijiste, quiero que tú lo tengas. Y mis defectos no me deprimen, veo mis defectos. Sí, tengo este defecto y este defecto. No me deprimo porque, bueno, Señor, sé que necesito de ti, que tú me perdonas, que tú me tienes paciencia y que puedo caminar y mejorar. Y tercera cosa, pienso que para la mayoría de las personas conocer a Cristo es conocer un modo de vivir la vida que es muy apasionante. Porque si la vida es simplemente trabajar y el jale y trabajar, a veces uno ya se desanima. Y si es puramente ganar dinero, si es puramente fiesta y parranda, sí, eso parece muy interesante por un tiempo, pero es como que al final uno dice, pero ¿qué más tiene la vida? Es una vida muy hueca, que no llena el corazón. Y cuando uno ve a Cristo, uno ve la vida de los santos, hay algo que atrae, hay una luz que atrae, que le hace decir a uno, yo quiero eso que Jesús tiene, ese estilo de vida. Hay algo fascinante. Incluso para personas de afuera que no tienen fe, cuando se asoman a la iglesia, dicen, oh, eso que tiene Jesucristo, eso que tienen. Les leo un testimonio de una muchacha llamada Whitney, que creció agnóstica, sin ninguna fe, y en un momento se empezó a estar de novia con un muchacho de fe católica, y especialmente la familia de este muchacho era de mucha fe. Y ella dice así, esto está en inglés, pero lo traduzco un poco, dice, la primera vez que fui a una iglesia católica fue con la familia de mi novio. Dice, cuando bajaron los reclinatorios de la banca, dije en voz alta, dice, uy, dice, mira, para descansar los pies. Y la familia de mi novio me miró como diciendo, esta novia. Dice, conocer a la familia de mi futuro esposo fue difícil y desafió todas las cosas que yo pensaba, dice. Sin embargo, nunca había visto personas que vivieran su fe de un modo tan auténtico. Ninguno de ellos se creía superior o santo de ninguna forma, pero respondían a ese llamado de Cristo de tomar la cruz y seguirlo cada día, incluso cuando esto los hacía menos populares ante los demás. Por cierto, en ese momento yo no estaba de acuerdo con ellos, ni siquiera había adoptado su fe, pero en lo profundo respetaba y admiraba su forma de vivir la fe católica. Y eso me atrapó, escribe esta muchacha, Whitney Bell Press, que después se hizo católica. Les propongo pensar estas tres cosas, hermanos, en esta pregunta. ¿Cómo conocer a Cristo ilumina mi vida? ¿Cómo me hace descubrir mi valor como persona? A la luz del amor de Dios. ¿Cómo me permite verme objetivamente, quizás? Incluso mis cosas buenas, mis defectos. Y tercero, ¿cómo la vida de Jesús es una luz para mí? Me inspira, me atrae, me lleva a querer ser mejor. Les propongo orar pidiendo esta luz. Señor Jesús, yo creo que tú eres la luz del mundo y que tú devuelves la vista a los ciegos. Que solo al caminar contigo, Señor, podemos ver en verdad las cosas, entender lo que es la vida en este mundo. Te pido que abras, Señor, los ojos de mi alma para comprender mejor quién soy, la misión que me has dado, qué es lo que realmente vale y lo que no vale. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén.